Sumérgete en este espacio ingravidable. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. Tu libertad. Tu libertad se esconde. Como un fugitivo. Entre multitud de ideas. Se esconde entre la rutina de horas y obligaciones. Tu libertad se escabulle por las calles de la ciudad. Se esconde. Se esconde de la mirada de los uniformados. Tu libertad. Se esconde de las leyes y normas en tu trabajo. Se esconde tu libertad. Apenas asoma cuando tus palabras hablan, como el tímido puño que se levanta para gritar libertad en medio de una guerra. Disfrazada de ingenuidad, de locura a medicar. De amor romántico e irreal. Tu libertad. Se disfraza. Durante los sueños a media tarde, cuando vuelas por encima de las nubes y te conviertes en alguien que nunca serás, como una banda armada. Atenta contra la normalidad de los días, en noches de inconsciencia. Tráfica con deseos prohibidos de sabiduría y autosuficiencia. En medio de una vorágine de mediocridad. Y no contenta con eso, mata a tu realidad. Mata. Mata cuando miras al universo estrellado, al frío mar lejano, al profundo bosque habitado. mata, mata, mata, lentamente. Cuando miras la comisura de unos labios y escuchas el tambor africano, mata, mata, mata. Cuando el atardecer ilumina tus ojos o un abrazo te lleva al otro lado, si es que existe otro lado. Mata. Cuando el canto de los pájaros llega por casualidad a tus oídos y tú miras hacia ningún lado. Mata. Mata en silencio. Durante el silencio de la noche, la libertad. Y lloraré dentro de ti, eternamente enamorada de la utopía. Eternamente enjaulada. Porque quiero romper con los puños cerrados al cielo que me tiene quieta en este mundo. Porque quiero romper con los dientes la vida que se me escapa entre los dedos. La vida que me detiene en este cuerpo. Que no puedo agarrar. Que no sé cómo vivirla con más intensidad. Que la veo pasar veloz y la aprieto contra mis deseos. Pero se me va. Como el viento que no se deja enjaular. Como el sol al que no se puede mirar. Como tú, al que no puedo alcanzar. Que te tengo y no te tengo. Un manantial tranquilo fluye por entre mis ojos. Un manantial de vida y sueño, deseo, emoción y miedo. Un manantial que somos los dos. Un manantial. Que somos los dos. De ahí que la vida se desgarre en jirones, aterciopelados de dolor y entrega. De ahí que la vida siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga, siga. en una contrarreloj. Que no se puede alcanzar. Corro tras ella, sin aliento, sin aire para respirar, sin tus ojos morenos, solo en sueños, donde se detiene el tiempo. Solo en sueños, donde cojo aliento. Y ahí he querido tocarte, para sentir a que soy yo, que se me escapa, como la vida, como el pasado, se recuerda, así te siento. Si te siento. Bajo la sombra. Vuelvo a abrir los ojos al mundo. Bajo el avellano. Y vuelvo a ver al duende dormido. Sonriendo impaciente. Esperando. Sin miedo ni obsesión, sin posesión ni documento. Sin maldad. Ni bondad. Que descansas. Para sentir a la vida. Estando en continuo movimiento. Que la tierra le fluye por dentro. Por sus venas de savia y humedad, que dura lo que dura un momento, pero ese momento es eterno, el duende del clavellano. Dale alas, tú que sonreirá al mundo, se esconde, sentirá de una forma completa al mundo, dentro de ti, que ahora tiene tu libertad, y no en otro tiempo, se esconde, y ahora es un segundo, dentro son tus dedos restos, eres tú. No busca verdades, no busca un corazón abierto, no busca la respuesta, porque la vida la lleva dentro. No busca. Solo encuentro. Vuelven las ganas, de manera pausada. Vuelve la melancolía, de la seguridad que siempre se me escapa. Vuelves tú, con cada palabra, de cada sonido, cada melodía, en la memoria anclada y en las sonrisas indisimuladas y en las alegres miradas. Vuelven a mí y me entran ganas de ti. Porque te siento ideal, te siento utopía y realidad, sueño loco de libertad. Te siento alegre, calma. Te siento dulce embrujo. Mirada llena de esperanza, a la espera de uno. Te siento amargo pasado, recuerdo lejano, melancolía de lo imposible, sueños disfrazados. Porque te siento y me observo, luchando contra el destino. Te siento y me descubro, espiándome en el espejo. Te siento y sonrío. Mirándome en el reflejo. Te siento. Dulce locura, descanso en el camino, batalla perdida, te siento. Y de mí me olvido. Por eso quiero cambiar el tiempo. Cambiar el tiempo. Transformar los astros del cielo. Los astros. Cambiar el universo. Cambiarlo. Volver al blanco, negro. Y al verde. Azul, cielo. Quiero transformar al fuego en agua, para que no me quemen tus recuerdos. En agua, o cambiar el agua por fuego y así arder desde dentro. Quiero que la noche sea el día, y así por el día, seguir durmiendo, ausente de las humillaciones, de los miedos. Ausente de todo lo que he perdido. What can you do for me? I try to find a reason to be. Quiero correr hacia arriba, hacia el cielo, hacia el viento, hacia el viento, que borra los pensamientos. Hacia las nubes blancas, en las que perderme puedo. No quiero respirar hacia afuera, sino para adentro. Epicentro, donde todo nace. What can you do for me? I try to find a reason to breathe another day. Y mientras volteo el tiempo, evitar el nacimiento. I'm checking my last powers to wake up and call your name. De aquellos sentimientos que fluyeron sin aviso ni permiso por mi cuerpo. Quiero cambiar los labios por lirios. Convertir los dedos en raíces, las pupilas en semilleros, para poder observar en silencio con todos los poros de mi cuerpo. Quiero recordar lo olvidado. Quiero y olvidar lo que recuerdo. Recuerdos de noches sin tiempo, de risas sin dueño. Quiero cambiarlo todo para nacer de nuevo. Ser lo que no soy, volverme pequeño. Quiero no reflejarme en el espejo donde ahora no me veo. Quiero encontrarme con el fuego que quemó este acabado fuego. Y no tener miedo. Y no llenarme de reproches por las llagas que aún conservo. Quiero. Y no puedo. noches en la hoguera.